Lunes 11 de junio. Lo que ha hecho Dios. En la mayoría de las áreas de la vida, una comunicación efectiva es clave para la comprensión y la armonía. En la iglesia, los informes de las actividades y sus resultados son una parte vital de la comunicación interna. A veces hay mucha actividad, pero solo los que participan en ella saben lo que sucede. Por esto, hay quejas entre los dirigentes de los ministerios de que no hay interés en lo que hacen. Esto pasa si los líderes no comparten sus metas con la iglesia y si no informan de sus actividades. Escucha Hechos capítulo 21, versículos 19 al 25. ¿Cómo fue afectada la iglesia al oír los informes misioneros de Pablo? Aún con los buenos informes, hubo división entre los creyentes. ¿Cuáles eran esos problemas? ¿Cómo respondió Pablo y qué lecciones hay para nosotros hoy? Compare esto también con 1 Corintios, capítulo 9, versos 19 al 23. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Al volver a Jerusalén de un viaje misionero, Pablo informó a Santiago y a los ancianos sobre cómo Dios los había bendecido entre los gentiles. Al relatar Pablo los avances del Evangelio, los líderes de la iglesia respondieron con espontánea alabanza a Dios. Pero había evidencia de una división, aún con las buenas noticias de la obra de Pablo. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, deshacer sus prejuicios y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Pablo comprendía que mientras unos cuantos dirigentes de la iglesia de Jerusalén continuaran abrigando prejuicios contra él, tratarían constantemente de contrarrestar su influencia. Creía que si mediante alguna concesión razonable podía ganarlos para la verdad, podría eliminar un gran obstáculo para el éxito del Evangelio en otros lugares, pero no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían. Hechos de los Apóstoles, página 334. Hoy luchamos también con divisiones acerca de cómo alcanzar mejor a las almas. ¿Cuáles son algunas de las luchas de tu iglesia y cómo puedes ayudar a resolverlas?